Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Todos, ¿cómo han estado? Les saluda como todos los lunes su amiga Kitty Bracho, aquí sufriendo los embates de un lunes de tráfico. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo estás, mi querida Lord? Muy bien, muchísimas gracias a todos por ya estar aquí conectados, esperando pues aprender de numerología el día de hoy. Está conectada ya Gretel, que te manda muchos saludos, también Nancy, que le mandamos muchos saludos, y pues todos los miboguests que aún no se han puesto su nombre, también los saludamos. Claro que sí, un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí en este que es su programa Astrosenda. Ya saben, es el camino más corto para llegar a las estrellas o para alcanzarlas, si se lo proponen, porque en este mundo no existen los imposibles. Ya ves que luego el destino nos pone en el camino personas que nos encontramos, ¿no, Lorna? Y que de alguna manera nos contestan algo que nos habíamos estado preguntando. Exactamente, dices, ¡ay, cómo supo! ¡Ay, sí, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Es el universo que nos manda las respuestas. Y bueno, ahora sí vamos a descubrir el velo del misterio y decirles a quién tenemos, aunque ya lo puse en Twitter, pero bueno, les voy a decir que a quién tenemos de invitada el día de hoy. ¡Atención! Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Pues ni más ni menos que Cintia Riverol, a quien yo en realidad estimo entrañablemente, ya forma parte de un grupo muy agradable que nos reunimos en Cuernavaca, que la mayor parte de nosotras, bueno, pues somos astrólogas y cuando nos reunimos la gente ha de pensar que estamos locas, ¿no? No nos entienden porque dicen que, y la cuadratura y el quincucio y el quintil que me está pasando ahorita y esas, así son nuestras pláticas, ¿no? Yo he llevado a mi novio, yo he llevado a mi papá a este tipo de comidas y dice, no les entendí nada, ¿no? No, pobres, pobres, de veras, pobres. No, pero qué delicia nuestro idioma, ¿verdad? Ah, fíjate, no, qué padrísimo, gorda, sentarte y platicar de alguien y decir, fíjate, ¿cómo describes a alguien? Bueno, te platico, pero un ex, ¿no? Galán. Y te digo, mira, Kitty, lo que pasa es que este cuate tenía Marte en cuadratura con Neptuno, Mercurio en cuadratura con Neptuno, y todos en oposición a Venus, y bueno, verdaderamente, ya la relación, pues, era complicada, o sea, ya no necesito decirte mucho para que entiendas. Exacto, de dónde, ¿no? Viene. Y ahí ya, bueno, sí, además ya me platicó toda su vida. Ya con eso, ya con decirte, ¿no? ¿De dónde vienes? No, bueno, ¿cómo saliste con él para empezar? Sí, sí, sí, siempre pregunto. Lo primero que preguntamos es, ¿cuál es tu signo? ¿Qué fecha naciste? Si podemos, inmediatamente sacamos el mapa y entonces ya nos dedicamos a hablar en lo que yo diría una serie de simbolismos que conforman la astrología, que es todo un lenguaje, ¿no? Todo un lenguaje. Mi querida Cintia, qué gusto tenerte aquí. Gracias, tengo Kitty. Meses presidiéndote, sí, y hasta que se me hizo. Ya se la me verdad. Pasó la depre, ya podemos platicar. No, es que esos tránsitos ya ves cómo son, ¿no? Y de pronto te organizan la vida diferente las cosas, ¿no? Los sucesos en la vida, a veces tienes planes para algo y uno pone y Dios dispone. Así es. Oye, sí, platícame, Cintia, ¿cómo es que tú tienes un encuentro con la astrología? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué la astrología y la numerología también? ¿Y cómo y el tarot fue? También. ¿Y el tarot también? ¿Cómo fue que te encontraste con eso? Pues mira, yo de chica de chavita, realmente desde muy pequeña me encantaba. Me acuerdo que me tiraba en el pasto de la casa, regresando de la escuela, de la primaria, y empezaba a acostarme a ver el momento que salía la luna y Venus, ¿no? Que me encantaba, me encantaba la mística de los movimientos de las estrellas, ¿no? Y decía, esto yo lo he hecho antes, ¿sabes? Brujilda de varias vidas. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, pues era como una extraña fascinación. Y después tenía una enorme necesidad de saberlas, de conocerlas en el mundo de la psicología, de saber un poco más de las motivaciones del ser humano, de las necesidades emocionales del ser humano y por qué alguien hace algo que a ti no se te ocurriría, por ejemplo, ¿no? Y encontré en la astrología todas las respuestas que yo necesitaba, tanto para dar terapia como para entender mejor a mí misma, por supuesto, y a mi entorno inmediato, ¿no? Entonces, pues a partir de la práctica de tantos años, yo empecé a estudiar astrología cuando tenía 20 años. Uy, y ya sí, tengo muchos más. Ya estoy ruca. No, para nada, ¿qué pasa? No de cuerpo. Estamos en plena juventud. Estamos en plena juventud, chicas, sí. Y entonces, entonces me empecé a dedicar de lleno, ¿no? Y luego lo empecé a complementar porque la numerología es extraordinariamente complementaria a la astrología. Tiene cosas muy afines, ¿no? Por ejemplo, vemos que un número tiene cualidades planetarias también, ¿no? Y como lo tiene también el tarot. Entonces, con todo, puedes ayudar muchísimo a una persona a entender mejor qué está pasando en su vida, quién es esa persona, qué necesita, por dónde debe ir y todo lo que podemos saber de nosotros mismos y de los demás, ¿no? A través de este mundo. Sí, así es. Yo también he incursionado en el mundo de la numerología y yo la utilizo como para reconfirmar, porque como que es un poquito más concretita. Sí. La astrología es más profunda, se mete. Sí. Tiene más recovecos. Nos muestra más recovecos, más caminos, ¿no? Y la numerología como que es una vibración que nos dice y nos puede decir muchísimo de una persona, de cuál es su misión en la vida, de a qué vino, por qué es así, ¿no? Así es. Y también sacando su vibración del año, ¿no? La vibración del año, que es lo que vamos a hacer hoy. ¡Ay, qué Entonces, maravilloso! Esto está padre porque realmente es muy sencillo y claro, no vamos a ser tan o sea, no nos vamos a poner en la minucia porque no tenemos mucho tiempo, pero qué padre que podamos aprender cómo sacar la tendencia de nuestro año a partir de nuestra fecha de nacimiento. ¡Ay, eso está padrísimo, mi querida Cintia! Sí. Y a ver, si hay alguien que tenga saludos o hay alguien que quiera mandar su fecha, aunque lo más sencillo, como esto es tan sencillo... Claro, todos los pueden ir sacando desde su oficina. Yo les sugiero que donde estén, tengan a la mano una hojita, tengan una plumita... Y aquí, bueno, pues Cintia nos va a llevar de la mano para que podamos saber cuál va a ser nuestro número y nuestra vibración para el año próximo. La vibración, qué sí. ¡Qué padre! Bueno, creo que debemos empezar platicándole a nuestro público qué quiere decir los números, o sea, ¿Qué tendencia tienen los números, primero que nada, verdad? Claro. Del 1 al 9, de hecho, del 1 al 9, y usando también los números mayores, ¿no? Entonces, para que vayan, apunten esto también, porque es importante a la hora que saquen su año, sepan también sacarlo para el vecino y para el galán, ¿verdad? Puedan también saber las tendencias de los años de los demás. Entonces, cuando hablemos de que tenemos un año uno, es un año de inicios. El año uno está regido por el mago en las cartas del tarot. Y el uno habla de nuevos comienzos, de inicios, de decisiones, de posibilidades de independizarse. Siempre el uno te lleva a hacer cambios ya radicales en tu vida y empieza a abrirte caminos completamente nuevos. ¿Okay? Entonces, esto es la tendencia del año uno. El año uno planetariamente está regida por Marte. Okay. Claro, que es la energía vital. Es la energía vital. Okay, ese es el uno. El año dos es tú y yo. siempre, ¿no? El año 2 está regido en el tarot por la papisa, y el año 2 habla de la gestación, cuando algo se está cocinando, cuando algo se está preparando. Es el espíritu de cooperación entre varias gentes y entre dos personas. Habla de un año de autoconocimiento, habla un año de mucha diplomacia. En el año 2 hay encuentros, conversaciones y acuerdos y nuevas asociaciones con la gente que nos va a llevar de la mano en nuestro siguiente ciclo de 8 años. Okay. Y el planeta que rige el 2 es la luna y el asteroide Vulcano. Ah. Que es este muchacho en efervescencia. ¿Ok? ¿Me sigo o me puedo seguir? Te puedes seguir, sí. Sí, me puedo seguir. Vamos a seguirnos y vamos a dejar un despacito para preguntas en cuanto, digamos, del 1 al 8. Y espero que lo estén tomando notas, porque después cada uno va a sacarse un año y van a necesitar tener ahí la respuesta. Claro, y de hecho allá está Alicia Desesperada, que te manda, bueno, les manda muchos saludos. Ya nos mandó su fecha de nacimiento, pero pues ella lo va a poder hacer desde su casa. Bueno, desde su oficina o donde quiera que esté. Claro que sí. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto que estés escuchándonos nuevamente aquí en Astrosenda. Y sí, bonita, yo creo que todos y cada uno vamos a poderlo hacer en la casa, pero tomen nota de lo que significan los años. Sí, después ahondamos un poquito. Exacto. Más en cada número, ¿no? Ahorita es nada más como la tendencia superficial, ¿no? Para que sepan. Es la ¿no? tendencia superficial. Y ahorita que ya saque cada uno su año, entonces ya si quieren nos dicen, yo saqué un 7, yo saqué un 8, para que en esos números hagamos un poquito más de fondo. Exacto. Bueno, el año 3 a mí me encanta, porque el año 3 sí, no, pues sí, no, ni te paras en tu casa, no, te la pasas de pata de perro. Ah, sí, social, cultura. Es un año que está regido por la emperatriz y es venusino, de puro placer, de pura alegría. El año 3 siempre es una bendición. Lo peor que te puede pasar en un año 3 es que andes celosa. Ah, sí. Sí, el año 3. O que tengas el problema que no sabes por cuál de, también. Por cuál de los galanes decidirte. Ahora, ¿no? Sí es un año de romance, pero romance light. Claro. De preferencia más con tono de amistad que de pasión. Okay. Bueno, el año 3 está regido por Júpiter, que es un gran benefactor, y por Venus, que es otro gran benefactor. Entonces, por eso es tan rico el año 3. La tendencia del 3, pueden poner que es el año de desarrollo, es un año de viajes, de vida de cultura, de vida social, de romancitos, de mucha diversión y de mucha creatividad, porque Venus rige la creatividad también. Claro. Por supuesto, la economía generalmente en el año 3 está muy bien. Ah, como perfecto. Que y además nos vale, porque pues sí, además andamos en otro rollo. Como sí. Somos tan divertidos, ni nos preocupa, así, ¿no? Es, fíjate. Encuentro que el año 3 es un regalazo. Ah, siempre perfecto. De los ciclos. Bueno, luego de la flor viene la maceta. Claro. Tenemos el año 4. El año 4, que está regido por el planeta Saturno. Ah. Saturno es seriecito el muchacho, y Saturno nos lleva a todo lo que es estructura. Entonces, cuando tenemos un año 4, es un año de trabajo, de finanzas, de estructurar nuestra vida. Generalmente el año 4 se siente medio lento, porque es como cuando uno hace una casa o un edificio y empieza uno a poner la edificación desde abajo. Entonces empiezas a colar, ¿no? Y vas, le echas el cemento, ¿no? Y entonces tienes que esperarte, espera y aguarda que frague, ¿no? Eso puede pasar en una semana si no hace frío, ¿verdad? Y si hace frío, pues en 2 semanas, ¿no? Entonces tienes que esperar a que vaya fraguando lo que vas construyendo, y mucho de esto no lo ves luego. Exacto. Se está haciendo la edificación de algo, pero todavía no se ve. Entonces el año se siente como que das 2 pasos para atrás y dos pasos para adelante y 1 para atrás. Okay. Es la sensación en un año 4. Generalmente en el año 4 te duelen los huesos, porque como es regido por Saturno, claro. Cuando te siente uno medio frustrado o tenso en un año 4, siempre los huesos, las articulaciones se resienten, y lo he notado muchísimo. Entonces, la vibración del 4 es trabajo, finanzas, construcción y sentido práctico, ¿ok? Para sus notas. Luego tenemos el año 5, que el año 5 es un año que es el apex de un ciclo, y el año 5 está regido por el planeta Urano y también por el planeta Mercurio. O sea, Urano primariamente y Mercurio secundariamente. Entonces el año 5 es un año de rebeldía y de cambios. Y de cambios. y es de mucho sexo. ¡Ay, qué rico! Sí, andamos calientes como planchas. Tenemos que investigar en qué año estamos, mi querida Lorna. Sí, sí, nos surge, ahorita, nos surge. Nos surge. Entonces, el año 5, las palabras clave serían cambio, mucha comunicación, actividades con una fuerte tonalidad sexual, nuevos intereses, viajes. La realidad es que durante el año 5 necesitamos manejar la libertad, porque al ratito, a medio año, especialmente en los meses de mayo a octubre, como que nos salen hormigas en los calzones y andamos con el prontito y queremos libertad, y nos da mucha flojera estar atorados en un cuadrito de 9 a 5, ya sabes, o en una estructura donde necesitamos espacio, movimiento y libertad, y no. Entonces, en el año 5 hay que buscar todo lo que nos dé mayor libertad. No es un año para estructurarnos, sino para abrirnos a los cambios. Es el año donde tienes en tu puerta de la casa dos maletas para llegar, ya sabes, y cambias sí, rápidamente en la entrada de la puerta. Entonces el año 5 tiene esa cualidad de rapidez, de cambios, de estar abiertos a posibilidades inesperadas, porque el planeta Urano, como tú sabes, es el planeta de lo inesperado, el chico de las sorpresas. El año 5 está regido por el Hierofante, y el Hierofante es el maestro interior, el oído interior y la intuición, es el éter. Entonces, es también de muchísimo crecimiento espiritual. Es el año de que se nos abren las posibilidades espirituales de modo más alto. Ok, ¿sigo? Adelante. Sigo con el 6. El 6 también es lindo. El 6, después del desmoche del 5, porque el 5 es un desmoche. Yo les puedo decir que quien esté pasando año 5 lo va a notar. Empieza su día con un plan de vida, ¿no? A las 10 de la mañana ya tienen su idea, su plan para hacer cosas. Pues a las 12 ya les cambió el plan, y para las 2 de la tarde ya les cambió el plan otra vez. O sea, es una loquera el año 5, ¿no? Y el año 6 es el año de, es un año de estructura, pero más en el mundo afectivo. El año 6 busca el matrimonio, es un año donde uno dice, ok, ahora sí ya me quiero casar. Okay. Ahora sí ya tengo con quién. De hecho, el año 6 define una circunstancia de pareja. Si estás bien en tu relación de pareja y es el año donde consolidas, es el año de más maravilloso de consolidación, donde decides quizá embarazarte o decides expandir tu hogar, ¿no? En un momento dado. Pero si vienes de un año 5 que te hizo rebelde y te dio roña en tu relación de pareja, el año 6 truenas. Ah, o sea, el año 6 se define como año de matrimonio o de divorcio, digamos, ¿no? Uno u otro. Pero es, o consolidas o terminas. O consolidas o terminas, tiene esa cualidad. El año 6 está regido por la carta de, por el arcano de los amantes. Y claro, es la palabra sobra, ¿no? O sea, está regido por Venus, porque es el planeta del amor, y por Géminis también, secundariamente. Es el regente de este número. Y la vibración se llama año de matrimonio, cambios en el hogar, decoración y reformas en el hogar. Es el año donde decidimos comprar casa, o lo menos que hacemos en un año 6 es una redecoración. La mano de gato general es mínimo lo que haces en un año 6, ¿no? Okay. Mucha responsabilidad doméstica y en comunidades. Generalmente en un año 6 se involucra uno en actividades comunitarias. Por ejemplo, yo me acuerdo mi último año 6, fui delegada de los patos en la colonia Condesa. Me tocó cuidar a los patos del parque. ¡Ay, me encanta! Sí, fui la delegada. Entonces yo andaba por todos los parques colocando a los patos que iba la gente a abandonar al Parque México, claro, porque ya sabes. Entonces era como muy seria con mi nombramiento de delegada de los patos. Ahí andaba por la vida dejando patos en Tláhuac, en lugares pobrecitos, porque había hartos patos, por decirte, ¿no? Entonces te involucras en actividades de ayuda comunitaria. Okay. Es clásico del 6, ¿no? Y te digo, está regido por Venus y por Géminis secundariamente. Entonces luego tenemos el año 7, que es generalmente el año sabático. El año 7 no pasa nada. Hazte de cuenta que te metes al tubo de limbo. Puedes perfectamente irte a un spa todo el año. ¡Ay, qué rico! Sí. A mí que nos encanta, Lorna. En el año 7 es año de reflexión, okay. de crecimiento. O sea, no es que te quedes en el hongo, ¿verdad? No, pero haces no. introspección. Exacto, ¿no? Es introspectivo. Porque hay crecimiento y hay especialización. Es el año perfecto para echarte un diplomado, por ejemplo, ¿no? Okay. Porque tu capacidad de concentración y enfoque en un tema que tenga que ver con crecimiento profesional o crecimiento interno, que es espiritual o de tu actividad vocacional, es el momento correcto. Entonces es reflexión, descanso, salud, asuntos de salud. El año 7 es el año perfecto para hacerte un chequeo serio, okay. ¿no? Y por supuesto, como es sabático, es el año perfecto para tomarte vacaciones. Vacaciones quiere decir descanso, quiere decir momentos de soledad. Mira, te voy a dar un ejemplo. En un año 7, tu fin de semana ideal, ¿sabes cuál es? Que se vaya, que se vayan todos a la fregada, que te dejen, que se vayan. Que te dejen en tu casa. Oye, yo creo que he tenido muchos años sí, sí. últimamente. Vas a ver. Que se vayan. No, en serio, vas a ver. O sea, tú que eres una pata de perro, de pronto ni te reconoces. En un año 7, tu fin de semana ideal es en quietud, en solitud, con tu buen libro, con las patas arriba de la mesa si es necesario, ah, me ¿verdad? Encanta. Sí, o en tu camita delicioso, dedicándote todo el fin de semana a papacharte, a hacerte tu mascarilla de quién sabe qué, a leer un libro delicioso, a crecer, a tener silencio. Y no necesitas estar de pata de perro generalmente en un año 7, la búsqueda es interna. Entonces, por eso, si tienes momentos de solitud, los agradeces. Ah, okay. Porque es el año donde buscas quedarte solita, quedarte quieta, quedarte, o sea, no se te antoja tanto andar de pata de perro en un año 7, ¿no? No que no se te dé, pero se da mucho menos, digamos. Okay. La búsqueda es en solitud. El año 7 está regido por el arcano del carro, que es lo que representa la receptividad a la voluntad de Dios, a la voluntad de la fuente única del universo. Está regido por la luna y por el signo de Cáncer. Ah, pues sí. Okay, entonces por eso es tan receptivo el 7, sí, sí. ¿no? Secundariamente está regido por Neptuno, que también es la ensoñación, exacto. que también entonces es el momento de crecimiento espiritual, exacto. Y la creatividad. Y la búsqueda interna, ¿no? Okay. ¿Ok? Entonces, eso. Un momento para escribir, por ejemplo. Por ejemplo. Los que tienen talento. Porque estás con aquel enfoque y aquella posibilidad y con el deseo de quedarte concentrada en una actividad, ¿no? Eso te lo da el 7. Uh-huh. El 8 es el año de la lana. Es el año de la lana, pero como también es año de karma, porque el 8 es karma, es año regido por Plutón, es el arcano que lo rige, es la fuerza, y es el año de responsabilidades, de hacer dinero, de negocios, pero de karma también. Yo no digo que el dinero te va a venir fácil, lo que digo es que te va a venir mucho. Ahora, ¿qué haces con ese dinero? ¿Cómo lo inviertes? Ese es tu año de oportunidad de expansión financiera. Ok. Es un año que tiene mucha actividad en cuestiones legales, en cuestiones fiscales, de negocios, de crecimiento, de asociaciones, de crecimiento y expansión en lo laboral y en lo financiero. El 8 siempre está regido por Scorpio. Ok. Y por Plutón también. Entonces, pues... es una transformación. Mira, tiene regencias, tiene varias regencias. Para mí, yo lo veo mucho con Plutón, porque es muy escorpioniano, pero también es de Saturno y también es de Leo. Claro. ¿Okay? Todo esto tiene un enfoque sobre el 8. Todo es. El arcano es la fuerza, es la mujer suavecita, llena de flores, que está tomando al león de la cabeza y con amor lo controla. Okay. Es muy bonita la imagen, mira. Y arriba sí, de ella sí. tiene el universo, ¿no? Entonces, puedes ver la fuerza manejada a través de la suavidad y del saber hacer. Entonces, el 8 tiene la maravilla de hacerte ganar mucho dinero. Es el año donde puedes crecer mucho en tus negocios y todo, pero también hay muchos gastos. Entonces, aquí el juicio relacionado al manejo del dinero es clave para tu éxito en un año 8. Sí, además, viéndolo desde el punto de vista cuando estás abriendo un negocio, ¿no? Cuando vas a hacer numerología para ver qué años convienen para hacer negocio. Bueno, el 1 es el año de inicios. Sí, sí. Lo primero que tienes que cuidar que tus socios es que no se encuentren en un año 9. Tienen que estar en un año 1. Exacto. Exacto. Por lo menos en un año creativo, ¿no? Y las mejores marcas como Coca-Cola, como muchas otras, El nombre de la empresa está constituido por el número 8, que es un demonio de conciliación, ¿no? Claro, aquí, y de poder, porque el 8, ¿no?, es poder. Entonces, bueno, también es importante que ahí, independientemente de ver cómo nos va a afectar esta vibración numérica en nuestra vida personal, también la tomemos en cuenta por si queremos hacer algún negocio. Por ejemplo, mi nombre, Kitty Bracho, es un número 8. Ah, mírala. Y Astrocenda es un número 8. Okay. Claro, fueron escogidos, ¿no? Muy bien. Qué bien, con razón. Qué bueno. Sí, el 8 te va a dar éxito, te va a dar duración. Y los 8 son reconocimientos, ¿no? Exacto. Okay. Ahora vamos al número 9, que es, bueno, técnicamente el último del ciclo, ¿no? Sí. Ahorita iremos al 11 y al 22, que son números mayores, pero del 1 al 9, los ciclos se van del 1 al 9, en el entendido de que el año 1 es año de inicios, el año 9 es año de finales, ¿no? Entonces el año 9 está regido por el ermitaño, es un año de reflexión, es un año de, está regido por el sol y por el signo de Virgo también. El 9 es de finales, entonces hay cambios, pero hay cambios del, en el sentido de limpieza. Se consuman las cosas, quiere decir que se llega a la conclusión. Terminación, a la conclusión. Es un año de todo lo que tenga que ver con la caridad, con la compasión. Okay. Al otro. Es un año espiritual donde también hay muchas oportunidades de viajar. El 9, si se puede uno viajar a estudiar fuera, también es excelente, ¿no? Especialmente los últimos meses del año, el último trimestre. El 9, especialmente el mes de septiembre del año 9, es un año excelente para ir a viajar a, no sé, a un ashram, a la India, a llenarte de información espiritual y a cambiar el núcleo de tu espíritu, ¿no? Con otra visión. Es un año de inspiración. Entonces, siento que también el 9 está regido. Mira, hay muchas regencias del 9. Marte rige el 9, pero también Neptuno, pero también está regido por, digo, técnicamente por el Sol y por Virgo. Yo lo siento muy, lo siento bastante neptuniano y marciano, ¿eh? Okay. De las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos son de los años del 1 al 9, cómo se van sintiendo. Ahora, voy a irme al 11, porque hay años, me voy a ir al 11, al 22 y al 33. ¿El 11 puedo ahorita o...? Sí, ¿hay alguna pregunta o hay algún comentario? Solamente tenemos saludos. Por aquí Alicia dio su fecha, dice, hola Kitty. Claudia Salcedo también les manda muchos saludos, le interesa bastante el tema. Gretel, Nancy, los mibogués desconocidos que andan por ahí. También saludos a Moisés, a Elena y a Jack. Ah, pues muchos saludos para todos ustedes. Y ahora sí vamos a ir con los números maestros, que se les llaman números maestros. Números maestros, porque cuando llegamos en nuestra suma, llegamos al 11, al 22 o al 33... al hacer la suma de nuestros números de nacimiento con la suma del año, que ahorita les voy a enseñar, entonces estos números no se van a simplificar, se van a quedar tal cual como son, 11, 22 y 33. Bueno, y 44, todos esos números, pero cambiaron. Casi no, digo, pues rara vez se da una vez en la vida, generalmente nada más. Bueno, el año 11, como vibración temporal, es un año de pruebas, es un año de cuestiones legales, es un año de arte, de necesidad de tomar decisiones rápidas. Es un año de limpieza también en cuanto a asuntos legales que tiene uno que terminar. De hecho, está regido el año 11 por la justicia. Okay. Es el arcano de la justicia. Y la correspondencia astrológica es Libra. Ah, sí, okay. Claro. Y es Urano también, okay, que rige el 11, para desarrollar también las facultades psíquicas e intuitivas. El 11 es muy importante. Como número maestro, da mucho reconocimiento artístico. Muchos de los artistas, cantantes, actores, se ponen un 11, porque el 11 te lleva a un éxito sí, de claro, tipo artístico, ¿no? De también tipo artístico. Okay. El 22 también es un número muy importante, es un número maestro. El 22 nos da un 4, entonces es más seriecito el 22. Es el gran arquitecto. Está regido por el loco, o por el, ya sabes, el loco, ¿no? La carta del tarot, el loco. La carta del tarot, el loco. Y la correspondencia astrológica es la Tierra y también Urano. Curiosamente, Urano rige muchos números, que también de cambios. El 22 es el número de enorme responsabilidad de realización y de estructura. Cuando tenemos un año 22, es un año donde hacemos cosas muy importantes. Es lo que se dice el gran arquitecto del universo, ¿no? Es el 22, es el, los viajes, los ascensos, la conversión de los sueños en realidad. Wow. Es lo que maneja el 22. Entonces es un año, no tenemos muchos años 22 a lo largo de nuestras vidas. Cuando hacemos nuestros cálculos, habrá una vez en la vida que tengamos un 22. Entonces ese es el año de enorme realización con muchísima estructura. Okay. Entonces, creo que nos podemos quedar al 22 o me voy al 33. Pocas veces nos van a dar un 33. Vámonos al 33. Okay. El 33 ya no es un arcano mayor. El 33 estamos hablando de un 7 de bastos como carta regente. Y como vibración numérica, por supuesto, nos va a dar un 6. Que sabemos que es amor. Que es nada más que en el 33 es amor universal. O sea, es un amor muy sublime. En el 33 es un año de responsabilidad que lleva sacrificio, lleva valor. Entonces, es un año crístico. Claro. En su energía, ¿no? La gente te pide mucha ayuda, te toca dar mucho servicio en un año 33. Estás ahí para los demás. Es el año de mayor servicio. Y la verdad no es fácil un 33 porque tiene uno que lidiar contra la corriente mucho, pero es un año de enormes triunfos a nivel realizaciones sociales para ayuda de los demás. Sí, cualquier número maestro, yo creo, son grandes retos que se ponen en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Los que tengan el libro de Horóscopo 2011, que lo hayan comprado, recuerden que ahí yo puse algo de lo cómo sacar su vibración del año, y también puse una pequeña tablita donde pongo los significados estos que acabamos de decir un poco más ampliamente. Yo lo puse muy reducido por cuestiones de espacio y porque no era un libro de numerología, fue nada claro, más claro. Una cuestión como de referencia. Pero los que tengan el libro 2011, acuérdense que ahí de horóscopos 2011, el año del despertar, como le llamé yo, ahí viene esta relación y viene también cómo poder sacar su número. Pero bueno, si no lo tienen, no se preocupe, porque ahorita ya tienen la pluma, ya tienen la hoja, y entonces ahora sí vamos a ver cómo podemos sacarlo. ¿Te parece bien para darles tiempo a los que no tengan pluma y hoja y demás, si hacemos una pequeña pausa? Por favor, para que vayan corriendo. Me parece muy bien. En un momentito. Como estrella fugaz, regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos de regreso y espero que ya tengan lista la pluma, el lápiz y todo lo que necesitamos para sacar la vibración que tendremos el año próximo. Así es de que los micrófonos son todos tuyos, mi querida Cintia. Bueno, chicos, allá afuera. Entonces, vamos a tomar, primero que nada, nuestro mes, el dígito del mes. O sea, si somos de abril, hacemos el 4. Si somos de diciembre, hacemos el 3. Porque vamos a hacer una simplificación de los dígitos, excepto si somos de noviembre. Porque es un 11 y el 11 sí se queda como es. ¿Okay? El 11 no lo vamos a reducir. ¿Okay? Ni el 11 ni el 22 vamos a reducirlos. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar nuestro mes, nuestro dígito del mes, con nuestro día de nacimiento. A ver, pero enero, febrero. Ok, marzo. Enero es 1, ya sabemos, febrero es 2, marzo es 3, abril es 4, mayo es 5, junio es 6, julio 7, agosto 8, septiembre 9, octubre 1, noviembre 11, diciembre 3. ¿Sí? Ok, y ahora vamos a los números de nuestra fecha de nacimiento. Y lo vamos a hacer igual. Vamos a reducir los dígitos, excepto si es 11 o 22. Aquellos que hayan nacido en un 33, los felicito. Son de otro planeta. No, no es cierto. O sea, vamos a reducir los dígitos de nuestra fecha de nacimiento. O sea, que si naciste en un 23 de un mes, vas a reducirlo a 5. ¿Ok? Porque vas a sumar los dos números de tu fecha de nacimiento, si es de más de dos números. O sea, el 10 se vuelve 1. El 11 se queda. El 12 se convierte en 3. El 13 se convierte en 4. El 14 se convierte en 5. El 15 se convierte en 6. ¿Sí? El 16 se convierte en 7. El 17 se convierte en 8. El 18 se convierte en 9. El 19 se convierte en 1. El 20 se convierte en 2. El 21 se convierte en 3. El 22 se queda como es. El 23 se convierte en 5. El 24 se convierte en 6. El 25 se convierte en 7. El 26 se convierte en 8. El 27 se convierte en 9. El 30 se queda en 3. Ok, el 31 en 4. A ver, para que nos vayan entendiendo. ¿Sí, Pi? El día de nuestro nacimiento, pudimos nacer en un 10, pudimos nacer un 7, pudimos nacer un 26. ¿Se suman los dos dígitos? Se suman los dos dígitos. Ok. Y a menos que sean, y los que sean más de 9, se van a sumar. Exacto. Y vamos a poner el resultado, exceptuando los números que son 11, 22 y 33. Exacto. Okay. Entonces vas a simplificar sumando los dos dígitos si tú tienes, si naciste después del 10, o del, digo, después del 9, de hecho. ¿Ok? Excepto 11 y 22. ¿Sí? Y luego vamos a sumarle el dígito del año. ¿Cuál es este año? Este año es 4. ¿Ok? Correctísimo. Este año es 4. O sea, se van sumando. A ver, tome nota. Se van sumando. Si es 2003, es 2 más 0 más 0 más 3. Más 3 es un año 5. Exacto. Al final simplificamos. Entonces sumamos los dígitos que conforman nuestro año de nacimiento. 1957, por ejemplo, tengo que sumar 1 más 9, 10, más 5, 15, más 7, 22. Ok, se queda como 22. Ese número se quedaría como 22. Se queda como 22, okay. Exacto. Okay. Entonces, hagámoslo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos tres números. Tenemos el número de nuestro mes de nacimiento, el número sencillo de, simplificado, de nuestra fecha de nacimiento, de nuestro día de nacimiento, ¿ok? Y el número simplificado del año en curso, que en este caso, este año es 4. Vamos a tomar esos tres números y los vamos a sumar. Y eso nos va a dar un dígito probablemente de dos números. Esos dos números los vamos a sumar uno con el otro y nos va a dar un dígito único. Ese va a ser el número de nuestro año. Pero vamos a conservar el número doble, porque el número doble nos va a decir un poquito más de nuestro año. Por ejemplo, si tu número es un 15, que vas a reducir a un año 6... El año viene de un 15, que el año viene con mucha pasión, porque está regido por el 15, que es el chamuco, que tiene que ver con la pasión. ¡Ah, qué padre! Sí, el 15 tiene que ver con la pasión. Entonces, cuando sumas el 1 y el 5, te da el 6. O sea, para quienes sacaron un año 6, hay que ver de dónde viene el 6. Si viene de un 15 o si viene de un 24, ¿no? Es diferente. Ajá, claro. Exacto. Claro. Entonces, ustedes me pueden ir diciendo lo que alcancemos, ¿verdad? ¿Cuál es su número doble? Y aquí les he hecho un tip y les digo de dónde viene su número doble. ¿Cuál es el doble énfasis que va a tener ese año para ustedes? Estamos abiertos a oír qué tienen que platicarnos ustedes a nosotros, a ver qué números tienen por ahí. A ver, en lo que me los van llegando, déjenme decirles que yo tengo un número 3 por mes, porque nací en un día un mes de marzo. Exacto, tú tienes marzo. Nací en un día 10, por lo tanto, el número simplificado es 1. Porque 1 más 0 me da 1. Ok. Tengo más 22, más 4, que es el de este año. Exacto. Y me da un resultado total de un año 8. A ti no te salió un doble dígito, por ejemplo, a ti te salió un 8 sencillo. Es correcto, es un 8 sencillo. Pues es un año maravilloso, te voy a decir una cosa, el 8 conlleva el karma de una relación, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí. Oh. Yo también mi año 8 me eché una relación así, súper wow, de regalo, que fue trascendental. O sea, las relaciones que te vienen en un año 8 son trascendentales, ¿eh? Porque son kármicas. Okay. Ajá. Okay. Ahora, tú no tuviste un doble dígito. El tuyo fue sencillo 8, entonces tu año es un año fuerte, es de fuerza, es de economía, es de realización personal, es de mucho poder. Perfecto. ¿Qué estás haciendo con tu vida este año 8? Estás en control de tu vida, ¿no? Ya lograste una fuerza importante sobre tu vida, ¿no? Ya y tu economía también se está cimentando, ¿no? Estás teniendo oportunidades de negocios, eso es lo que sucede en un año 8, que tiene uno crecimiento y expansión hacia otros lados y posibilidad de crecimiento por todos lados, ¿no? Ok. Lorna, ¿qué te salió? A mí me salió el año 1. Tiene año de inicio. Exacto, me salió de la suma de mi mes, que es 10, que es 1. Okay. El día es 5 y el año pues 4, entonces me salió 10. Te salió un 10. Ajá, entonces, técnicamente tienes un 10. O sea, el 10 para llegar a un 1 es muy bueno, porque el 10 es un año que está manejado por la rueda de la fortuna. Wow. Entonces, el 10 es rico, porque es un año de inicios, pero con suerte. Porque puede ser de inicios de la fregada, ¿estás de acuerdo? Pero el mal paso, ¿no? Sí. Entonces el 10 está padre porque como dígito doble que te apoya tu cumpleaños, digo tu año, está regido por la rueda de la fortuna. La clave, las palabras clave que te rigen es la intuición, la buena fortuna, la suerte y giros en tu vida en sentido favorable. ¡Ay, qué padre! Uh-huh. Wow. Sí. Es en el tarot, es la rueda de la fortuna y lo rige Júpiter. ¡Ay, qué padre! Que es un gran benéfico, es Santa Claus, el Júpiter. Sí. Parece que les dije que es el maestro barco del zodiaco, como se llamo yo, mientras que Saturno es el regañón del zodiaco. Sí, el gran juez. Este es el barco del zodiaco, uh-huh. ¿Okay? Entonces está regido por Júpiter y Marte también, entonces Marte te da la influencia de acción. Ay, qué padre. Y Júpiter la oportunidad. Entonces está padrísimo. Estás empezando un año después de haber tenido un año el año pasado, que fue tu año 9, que fue un año de cierre de ciclos. Y seguramente limpiaste tu closet 25 claro veces. Que sí. Hasta que quedó un calzón colgado en tu closet en el mes de diciembre, ¿no? Es chistoso, en el año 9. No podemos, o sea, vamos de compras y no nos gusta nada para nosotros. Es curioso. La mentalidad es no quiero nada. Es como nada te queda, nada, porque estás en proceso de transición, hasta de estilo. Uh-huh. Ya cambiaste de estilo, ¿no? Pues no has cambiado de estilo. Me corté el fleco, no tenía fleco de traía largo. Medio pelirrojilla. Sí. ¿No? Sí, lo cambié. Te cambié el estilo. Todo tu zoológico es nuevo. Uh-huh. Toda tu gente es como otra gente, es otros intereses. De hecho. Sí. Entonces estás en otros grupos, otros intereses. Te están abriendo otras puertas que ni te imaginabas. Exactamente. Sí, es lo que sucede en un año. Sí, sí, sí. Entonces es lo que sucede en un año uno. Es una maravilla, ¿no? Es muy liberador, la verdad. Ahora, tenemos dos años que son críticos. Críticos quiere decir que tenemos crisis. Especialmente si nadie nos dice qué está pasando, ¿no? Exacto. Por eso necesitan ir a ver a su astróloga. Claro. Para que les diga qué está pasando. No, porque venimos, el año 9 es un año crítico porque se te está yendo tu vida. O sea, tu vida está teniendo un cierre. Entonces, acabas con muchas amistades, de pronto las gentes viejas conocidas que tenías, que ya no cumplen una función en tu proceso evolutivo, salen de tu vida. Como también salen de tu vida muchas relaciones en general, como proyectos, se cierran cosas. Es curioso el simbolismo del año escoba, ¿no? Porque es el año de barrer, sí, de barrer tu vida, ¿no? Ya. Y de veras, es el año donde limpiamos el closet quién sabe cuántas veces. Sí. Y eso, lo que pasa en nuestro closet está pasando en nuestro mundo interno, en un nuestro mundo mental y emocional. Y entonces, ese es un año crítico porque es año de finales. Y si tienes un mal novio, se va a la fregada el año 9. Y si tienes un trabajo donde has estado calentando el asiento los últimos 3 años y ya te da una hueva infinita, pero ahí estás por el sueldo, y ya dejaste de ser útil para ti misma y para los demás, ¿qué creen? Llega el año 9 y te quita la chamba. Pues disfrazada de un ogro allá afuera con una señorita muy chula que viene a sentarse en tu lugar. Sí, sí. Por decirte, ¿no? Eso es lo que sucede en un año 9, ¿no? Entonces, todas las relaciones y las circunstancias que ya no son buenas para nuestro proceso evolutivo, el año 9, la escoba del año 9 nos la quita. Y entramos al otro crítico, año 1, que tiene un factor de estar, es como echarse un salto al barranco con los ojos cerrados, es un acto de fe, porque en el año 1 empezamos literalmente en pañales, empezamos de nuevo todo, ¿no? Y entonces se siente muy inestable porque hay muchas oportunidades, pero no sabe uno como cuál, y sucede una cosa y sucede otra, y tienes muchas gentes nuevas en tu vida, pero no se siente estable sino hasta la última parte del año, cuando empieza la energía del 2, que es ya de asociaciones de gentes nuevas y de ya de, como de mayor seguridad en donde estás parada. El año 1 es el equivalente desde empezar a tirar semillitas en un campo, que está recién arado, ¿no? Y recién aireado. Entonces tú ya dejaste de crecer papas porque ya las papas ya no te dieron todo tu ciclo pasado, y ahora en ese ciclo 9, en un año 1, estás tirando semillitas nuevas, completamente nuevas en este campo, y tiras todas esas semillas, les echas agüita y te sientas, das 2 pasos para atrás y te sientas a esperar a ver cuáles de las semillitas van a germinar, claro. Y eso toma tiempo y eso toma paciencia y un poco de pues tener fe, ¿verdad?, en que las cosas se den por sí mismas y solas. Entonces, por eso la gente es que tiene en un año 1, es un año un poquito de tener un poco de fe en el futuro y saber que estás a la aventura un poco, porque es un año de inicios, pero no todos se ven concretos. Sino hasta la última parte del año. ¿Okay? Wow. Sí, por acá. Describió perfectamente tu situación, ¿eh? Completamente. Por acá, sí. Natasha, ya lo tenemos. Ok. Y Natasha, bueno, nos da su fecha porque no había tenido mucho, quizá la saqué. Es de el 12 de febrero, como es este año, se suma la vibración de que es 4 de este año, entonces a ella le dio el 9. Ella justamente tiene un año de finales, ella tiene un año de escoba. Seguramente, si tenía un galán de la fregada, pues ya terminó con él, y si no, ¿qué espera? Hay que esperar, te lo digo, ¿eh? El año 9, mira, la energía de escoba del año 9, a veces es duro, porque a veces queremos aferrarnos a cosas que son como viejas conocidas, porque son nuestras áreas de seguridad, pero tenemos que aprovechar la energía del año, que es de limpieza. Entonces hay que ver lo que nos ofrece, y lo que nos ofrece es limpiar. Y si se trata de limpiar, pues hagámoslo, porque como empecemos el año 1 cargando los lastres energéticos y vivenciales que podemos traer en un año 9, no nos los quitamos encima otra vez, ¿eh? O sea, el chiste es otros 9 años cargando. No, mejor año nuevo, vida nueva. Sí, el año 1 es año nuevo, vida nueva, novio nuevo, todo. Así es, ¿no? O por buenas circunstancias y oportunidades nuevas. No hay que traer a un año 1 las cosas que ya nos sirven del año 9, que tenemos oportunidad de limpiar. Entonces, para Natasha el año 9 está padrísimo para limpiar, aunque llores bastante. Se vale llorar, porque si lloramos en un año 9, porque se nos van cosas que pues a veces son entrañables, ¿no? Si somos aferradas, pues más. Claro, sí. ¿Quién más? Eugenia por aquí es de el 1 de marzo y de este año, que es el 4, y es número 8. Igual que yo. Y aparte es Piscis como tú. Claro, pues es de marzo. Y 8. Ok, entonces el año 8 sabemos que es un año de fuerza, de realización, de oportunidad, de karma. No es un año necesariamente fácil, porque el 8 conlleva una fuerza de Escorpio, pero sí es un año de enorme realización. Las relaciones que tengamos de amor que vienen en un año 8 son karmáticas, vienen a nuestra vida por una acción del karma, la acción del universo nos lo manda. O sea, no son relaciones casuales, son relaciones que vienen a cumplir una misión en tu vida, generalmente en un año 8. Es un año de responsabilidad, de crecimiento económico, como decíamos, ¿no? Pero como es un periodo kármico, se recibe exactamente lo que uno se merece, porque se trata de un tiempo destinado a cobrar y pagar deudas. Se puede esperar prestigio, recompensa, crecimiento, se consigue el avance y la promoción que uno esperaba, acompañada, claro, de mayores responsabilidades y, por supuesto, de mayor tensión, porque el año 8 conlleva una carga de responsabilidad importante. Si planea uno negocios durante un año 8, es el momento de asentar las bases para las empresas comerciales, porque es un año de expansión. Si vas a querer hacer un negocio grande, el año 8 es cuando hay la oportunidad y la energía de crecimiento y expansión y ramificación de lo que tú necesites. Es el momento de organización, proyectos que se pueden organizar muy bien. Es el momento de eficiencia, de organización y atento a los resultados tangibles. Es un año completamente mundano, de dinero contante y sonante y de crecimiento en ese sentido. Efectivamente, mucho gasto, pero también hay mucho ingreso. El dinero se maneja. Fluye mucho, ¿no? Aquí la más hay que tener muy claro. Aquí el karma del 8 es saber hacer el dinero y no dejar que todo se vaya, porque llega mucho, pero hay que saberlo administrar. Administrar muy bien. ¿Quién más? Mira, por acá tengo a Alicia desesperada, pero ella no sacó su vibración de este año. Ella sacó su vibración ¿De vida? Porque la pregunta que tiene es, mi número es 11 y el de mi novio es 16. Yo soy escorpión y él es Tauro y tenemos planes de casarnos este año. El número de vida, o sea, su número de destino es 16. Exacto. O sea, ella usó entonces la fecha de el año de nacimiento del galán y del de ella. Sí. No usó el año en curso. No lo usó. Okay. Si quieres se lo sumo aquí rápido. Sí, bueno, ya lo hiciste, ¿no? Sí, aquí me lo puso. ¿Es qué? Ella es de el 24 de octubre. 24, 5, 6, octubre es 10. Entonces sería 7 y este año. O sea, como 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es 11. Entonces sí nos dio el año. Sí. Ok. Uh-huh. Entonces el galán también tiene un 16. Exacto. Ok. El 7, el 16 nos va a dar un 7, ¿sí? Uh-huh. El 16 no es un año fácil, porque está regido por la torre. Y entonces me imagino que si estamos hablando de este año, ¿te dio los datos del galán? Sí. Sí, entonces no te dio los datos de su cumpleaños, o sea, no te dio los datos de su fecha de nacimiento, ¿cierto? Él es 16 de mayo del 70. Ah, ok. Entonces es 17, 8. 16 de mayo. Uh-huh. Entonces es un 7, es un 5. Y es un 8. Bueno, es un 4 este año. Entonces es 9, 7, 14, 15, 16. Es un 16. Ah, no, sí te dio los números del año. Sí. Ok. El año 16, que te da un 7, es un año sabático. Pero tiene que ver con muchas broncas de salud también, ¿eh? El año 16 es en el tarot es la torre. Sí. Y es la torre o la casa de Dios. Y cuando vemos el tarot de la torre, el arcano de la torre, vemos que es una estructura donde es como una torreta donde hay dos personas arriba que son los conceptos de la vida. Entonces llega Urano, que es un rayo que llega, rompe la parte de arriba de la torre y estas dos personitas se caen al suelo, se caen de arriba de la torre. ¿Qué quiere decir esto? Que es un año donde las ideas preconcebidas y la forma de vida que teníamos se viene abajo. Está regido también por Urano. ¿Cómo nos está dando guerra Urano, verdad? Uy, sí. De hecho, técnicamente la Luna y Marte, pero el rayo que parte la torre es Urano. Es Urano 100%, ¿no? Entonces, cuando tenemos un año 16, son asuntos que tienen que ver con el amor, la salud, accidentotes, y es un despertar. Eso es lo que es la torre, es un despertar de estar en un estado de fijación o de inconsciencia, y de pronto llega el rayo y abre, rompe la torre y uno despierta a fuerza. Los acontecimientos que suceden este año, que son súbitos, están destinados a trastocar las condiciones existentes de vida, sobre todo en el sentido material. Okay. Y en cuestiones, porque ella dice que se va a casar, se van a casar, tienen planes de casarse. ¿Y se casan este año? Sí, este año, lo que dice. Yo creo que por eso se puso Alicia desesperada. Ok, bueno. Okay, para ella trae año 8, entonces para ella es más fácil que para él. digamos, ¿no? Para ella es más karma, es más estructurante. Para él, puede estar, digo, no porque el matrimonio le afecte el año 7 o no. Sencillamente, no se casa, qué raro que se case uno en un 7, viniendo de un 16. ¿Y ya es seguro? Dinos, Alicia, si esto es seguro, si es seguro. O que lo pongan para... Ah, no, mira, nos dice... este año sí teníamos planes de casarnos, pero hubo muchas broncas como pareja y estuvimos a punto de tronar. Sí, fácil. Claro. Sí, y claro. Que una amiga de él trató de separarlos. Ah. Sí, clásico de un 16. Uh-huh. Sí, clásico de un 16. Pues mira, lo que pasa es que está raro. ¿Ya se compuso el asunto, Alicia? O, a ver, que, o nos, que nos diga cómo dinos, van. Porque mira, realmente te voy a explicar una cosa. Tendrías que vernos o ver a tu astróloga de cabecera para checar bien tu sinastría con este niño. Ustedes me dan la impresión de que están un poco a destiempo. Destiempo quiere decir que lo que tú estás en un proceso, él está en otro, y a veces los tiempos no son compatibles. Tu año próximo va a ser año 9, va a ser año de finales. Para él va a ser un año de realización, porque va a ser año 17. Entonces, si se casan, si deciden casarse, cásense ahorita en esos últimos 3 meses del año. Yo no recomiendo a nadie casarse en un año 9. El año 9 es un año completamente estéril. Cuando tú te casas en un año 9, probablemente te divorcies en ese mismo año. Es muy difícil. O sea, porque traes pura energía de determinación, no de inicio. Entonces, no hacemos cosas nuevas en un año 9. En un año 9 terminamos, cerramos, barremos, quitamos, cerramos la caja. No iniciamos algo. Y un matrimonio es un inicio. Entonces, yo no me aventuraría a casarme el año que entra, por ejemplo. Pero sí me aventuraría a casarme quizá, por lo menos en lo legal, a la hora de la firma de un documento, en ese trimestre. O sea, octubre, noviembre, diciembre. Antes de que entren él a su año 17 y tú a tu año 9. ¿Ok? Entonces espero hagas eso, ¿no? Porque sí, traen destiempos. Sí, de hecho, por aquí nos dice, nos casaríamos en el 2012. Dice, ahorita estamos muy bien. Y dice, yo por mí sí se casaba en estos meses que quedan. Entonces pues ya será su decisión. Ok, ojalá lo decidan. Uh-huh. Por bien. Acá, Jenny. Jenny le salió el número 4 que viene de un número 13. Ok, es interesante un número 13 porque el número 13 viene del arcano de la muerte. Muerte quiere decir cambios, pero también cambios que tienen que ver con liberación, transformación. Este número 13 asocia los cambios, pero provocan esos cambios, la desaparición de condiciones que han dejado de servirte. Es un poco, se parece un poco al 9 en el sentido de que es la muerte de sistemas que ya no funcionan en tu vida, pero para inmediatamente reestructurar. Porque acuérdate que el 13 te lleva a un 4. Entonces el 4, que es el emperador, te lleva a la estructura de vida nueva. Entonces es un cambio y una transformación que viene para una estructura sólida. Entonces el año, claro, provoca desapariciones de condiciones del pasado y también pautas rígidas de pensamiento rígido, o sea, también eso se tiene que ir de tu vida, ¿no? Se destruye todo eso para liberarte, para que puedas llegar al progreso y las circunstancias que te van a liberar van a ser radicales y no te van a pedir permiso, van a suceder solas. Debes estar preparada para encontrar ideas y gente nueva y para enfrentarte a condiciones muy estimulantes nuevas, con un cambio de planes, con un nuevo lugar y gente diferente que te abre un canal, pero más que nada hacia la reconstrucción. Y como está, te lleva al 4. El 4 es el emperador y el emperador es muy sólido, es maravilloso, porque el emperador es la estructura. es la Tierra, es Saturno y es Aries. Y el emperador te lleva a la formación de la construcción del resto de tu vida. Y a un año de una actividad muy práctica y de una estructura que a lo mejor al principio del año, como decíamos, sientes un poco lenta, pero es el año de la estructura del resto de tus 10 años, ¿eh? Entonces está padre porque es un cambio radical de vida. Está, pero padrísimo, digo, viene bien, ¿no? Okay. Y tenemos por aquí a Gretel que pues también le salió el año 7, igual que viene del 16. Okay. A Gretel. Bueno, ya había hablado del 16, uh-huh. Había hablado de la Torre. Te voy a hablar un poco más del 7 como año, que te decía yo que es un año sabático. El 7 que te lleva a la... Al año de reflexión, de descanso, de una necesidad de especialización. Yo te recomendaría en un 7, si vienes de un 16, puede tener broncas de salud, entonces es un año muy importante para revisar tu salud, para revisar todo tu sistema inmune. El 16 sí le da un poco en la torre al sistema inmune. Entonces, revisar eso en tu año. Y es posible que decidas en un año 16 emprender nuevos estudios que tengan que ver con alguna especialización, que tengan que ver con algún diplomado para volver, para perfeccionar tu carrera profesional. Entonces, el año te lleva a eso. En especial esta es perfecto para ti hacer algo así, es muy recomendable. Sí es importante que descanses y que busques dormir. Este año 7 que viene de un 16 te da mucha necesidad de dormir mucho. Es el Neptuno en acción. Uh-huh. Entonces necesitas descansar más y desvelarte menos. Lo recomiendo mucho. Por acá, Alicia Desesperada nos dice, muchas gracias, Cintia y Kitty. Y Jenny dice, wow, sí, dice, me súper encantó y he estado muy abierta a los cambios. Qué bien, dice. Perfecto. Por acá, Eugenia, que le salió el número 8, nos pregunta, ¿entonces voy a pagar todas las que debo? Ups. No. El año 8, no todas, te van a guardar algunas para diferentes ciclos, mejor. No vas a pagar todas las que debas. Aunque sí es año de karma, es un año donde tienes que ponerte las pilas y te pones a trabajar. Es el año de que tienes oportunidad de crecimiento y de expansión. Lo que no puedes hacer en un año 8 es quedarte en la flojera, ¿eh? Porque la vida no te lo permite. Pierdes oportunidades tremendas. Mira, el año 8 es como estar en una empacadora de frutas. Están las gentes en la empacadora de frutas y ves que pasan las frutas en bandas, ¿no? Y tú tienes así tu cajita donde tienes que llenarla en friega de manzanas o de peras o de uvas o de lo que esté pasando en las bandas. Las frutas pasan a una cierta velocidad y tú tienes cierto tiempo para agarrar esas frutas y ponerlas en tu cajita. Y las que pasaron, ¿eh? Tan, adiós, goodbye. Y alguien allá afuera, la manzana que tú no escogiste en esta vuelta, pues la persona que está allá afuera a 3 metros de ti, sí la agarra. Entonces es el año que tienes que entender que es tu oportunidad de crecimiento. Entonces no puedes estar de floja. Eso es y si pagas algunas, no es que pagues, es que la vida te hace conciencia y de pronto tienes un despertar en un año 8 que tiene que ver con cosas que tienes que corregir en tu forma de pensar para llegar al éxito, es todo. Okay, por acá Sakura nos dice, a ella le salió 18, que sería 1 más 8, pues 9. Un 18, ajá. Un 18 que es la luna. Un 18. Uh-huh. Bueno, el año regido por la luna es un año muy introspectivo, es un año de finales. Me imagino que has estado llorando un rato, ¿verdad? Cuéntame. Que nos cuente, Sakura. Has estado llorando un rato. Sí, tuvimos año 8 tú y yo, de año 18 tú y yo. Hemos estado llorando este año. El año está regido por la luna, está regida por el sol y por Piscis. Entonces, esta vibración te dice que tu vida se debe de frenar, debes de frenar el ritmo demasiado rápido. Se tiene que prestar mucha atención a las necesidades del cuerpo. Este es un año donde tú te vas a dedicar a arreglar cositas de tu cuerpo que estén mal. Por ejemplo, si estás atorada con una bronca de colitis, te vas a dedicar en el año a curarte la colitis. O a curarte, que tienes una bronca de piel, arreglar esas, o sea, asuntos que puedan estar medio crónicos, se arreglan en un año 18. Debes hacer ejercicio al aire libre, comer, aprender a comer de manera equilibrada y dormir mucho. Los sueños se ven muy activos en este periodo, de modo que cualquier insomnio que padezcas puede ser producto de muchísima imaginación o de una imaginación extremadamente vívida. La mente forja nuevos planes hacia el año que entra, pero no es el año para poner en práctica ninguno de esos planes todavía. Acuérdate que es un año 9. Estás viviendo, a pesar de que vienes de un 18, que es la sensibilidad y las cuestiones emocionales muy tocadas, sigue siendo un año 9, que es año de finales y de cierres. Entonces, es posible que te sientas cansada y tengas que dormir más de la cuenta durante este año. Si has de firmar documentos, es mejor no firmar. O sea, si puedes evitar firmar documentos durante este periodo, es mejor no. Es un año donde sufrimos decepciones, decepciones emocionales, decepciones y engaños. Generalmente el 18 tiene que ver con las cosas que no vemos y que luego salen vestidas de traiciones y cosas así. Y yo pues me atrevo a imaginar que tú ya pasaste algo así durante este año. Así es que ya me contarás. Entonces, la oportunidad de este año es de limpiar tu casa. Y ahorita que son esos últimos 3 meses, agarra toda tu casa y dar una buena limpiada. Saca todo lo que ya no te sirva y en tu espacio del amor, que es la esquina de, derecha, extrema derecha de tu casa, ¿okay? Ahí pon cosas que tengan que ver con la sanación de tu mundo emocional. Pon una gran vela roja, pon un par de patos lindos para que atraigas una pareja para el año próximo y para que limpies tus... pon flores en tu área del amor, para que limpies tu área emocional, porque sí estoy segura que este año tuvo que haber estado trastocada, o corrígeme si no, pero sí, de hecho, nos dice que sí y nos puso caritas tristes. Sí, ay, ¿cómo no? Mi vida, sí, qué ternurita. Sí, sí, el 18 es jodido, trona uno con el galán, le salen a uno cantidad de broncas, es un año muy atorado, el 18 no es risa. Sin embargo, hay mucho crecimiento espiritual, bueno, necesariamente no, pero sí es el año de oportunidad de arreglar tu cuerpo, de sanarte. Yo que tuve un 18, yo me arreglé, descubrí a una doctora maravillosa que me quitó todas las venitas que tenía yo atoradas en mis piernas. Ah, qué bueno. Ay, entonces, luego me pasan la tarjeta. Sí, no, maravillosa, sí. A través de un sistema chino. Uh-huh. Y me ha quitado todas, yo tenía varices, más bien flebitis, uh-huh, que se veían mucho y me las quitó. Así es que, por ejemplo, entonces descubrí esa posibilidad de limpiar y sanar mi cuerpo y quitarme lo de mi cuerpo que ya no me servía, que estuvo padre. Entonces es la parte linda, ¿no? Por aquí tengo todavía un montón, no sé cuántas más quieres. Bueno, nada más que no repitamos números. Claro, por acá Estrella nos dice, yo soy 3 este año y mi novio es el 8, otra que se quiere casar. Ah, perfecto. Uh-huh. Con 3 y 8 está padrísimo. Está padre, tanto para uno como para el otro, es claro. Afortunado. Estar viviendo un año 3 y viviendo un año 8, bueno, está rico. Listos, muchachos. Okay. Listo. Estrella fue la que nos dijo. Okay. Ahora, ay, Copercilla nos dice, hola Lorna, yo soy 12, dice, y no tengo trabajo ahorita. Okay, traes año 12. 12, 1, 3. Okay, el 12, o sea, sí te da el 3, que es la emperatriz, entonces, pero el 12 es el colgado, uh-huh, en el tarot. Ah, carta de Piscis, además. Sí, entonces el colgado te habla de aguardar y esperar. Generalmente, no tardas, lo que pasa es que el 12 te va a obligar a ver otra posibilidad, y posiblemente es un periodo de espera. Es un cambio de perspectiva y de inversión. Quiere decir que durante un año que vives un 12, está regido por Júpiter, o sea, no es del todo malo, y es Neptuno. Entonces, hay mucha creatividad, también hay crecimiento, solamente que el año te obliga a ver las cosas trascendentalmente diferentes. Si tú ves el arcano del colgado, te das cuenta que es un tipo que está colgado de los pies y lo obliga a la vida a ver el mundo al revés. Quiere decir que tienes que ver las otras cosas que no habías visto, como nuevas oportunidades de trabajo, como nuevas cosas, o sea, quizás no, debas estar buscando en otro lado. Si has estado haciendo este currículums con un formato muy, muy rígido hacia una actividad nada más, posiblemente debes abrirte a posibilidades de cosas nuevas que te puedan ofrecer, porque igual te llega una chamba que dices, esto nunca lo he hecho, pues sabes que no importa, ahora lo vas a empezar a hacer. Entonces, la recomendación en un año 12 es aceptar los cambios que te vengan, porque tienes que empezar a ver la vida desde otro lugar. Es lo que te da un colgado, un 12. Por acá Sakura dice, gracias a las tres, un abrazo, Dios las bendiga. Y por acá tengo a un Mivo Guest que no me ha dicho su nombre. Ah, Guadalupe dice, ella también pregunta sobre su novio y ella. Dice, yo soy 11 que proviene del 29 y él es 11 que proviene del 38. Ok, pero los dos tienen 11. Los dos tienen 11. Ok, por lo menos están viviendo circunstancias parecidas. ¿Él viene de un 38? 38 y ella de un... es que como se recorren las ventanitas. Bueno, para él está padre, porque el 38 es la reina de copas. Entonces la reina de copas es el amor, es el matrimonio, los sueños, el premio. Es un año de premio. Entonces venir de un año 38 está chido. O sea, te da un 11 y te da un 2, por supuesto, porque es la asociación del 1 al 2. Pero que viene el 38 está padre, porque lo rige la reina de copas, está padre. ¿Y a ella qué es? 29. De un 29. El 29 es el as de bastos. El 3 de bastos, perdón. El 3 de bastos, que está padre también. El 3 de bastos es a gusto. Es un periodo de aprendizaje. Eso es de mucho crecimiento comercial. Le va muy bien en su mundo comercial. Es un año de oportunidad, porque los bastos son realización en el mundo práctico. Entonces, el 3 de bastos tiene que ver con crecimiento en su mundo práctico, en su mundo comercial, en su... hay ayuda por todos lados. Está padre. Qué bueno que tengan los dos 11, que vengan de bonitos, de bonitos orígenes. Están pasando bien los dos. Están pasando un buen año, seguramente. Copercilla nos vuelve a preguntar, que ya entendió la parte del trabajo, pero quiere saber del amor, si le podrías decir. ¿Qué número es? ¿Qué número? 12. Pues trae un 3, viene de la emperatriz. Entonces el 3 tiene que... Lo primero que sucede con un 3 es el romance, sí. Pero el primer romance en un año 3 es contigo misma. Es el año donde le rige la emperatriz, que es la creatividad. Es el descubrimiento de tu potencial femenino. Es el estar muy a gusto contigo misma y quién eres tú. El 3, ahorita te digo más del 3... bueno, el 3 te lleva a viajes, a muchísima creatividad, a desarrollo de tu vida, de tu vida personal. Es un año de diversión, de creatividad y diversión. Realmente, pues, entre la diversión, la vida social y la pata de perro, pues te llega un amor, pero claro. Recordemos que el 3 lleva amor, que puede ser amor ligerito, puede ser romances light. No tiene que ser el año de pasión. Un año de pasión puede ser un año 5, ¿no? Y un año 8. Ándale. Eugenia y Kitty, ¿eh? Sí, sí, para Eugenia y Kitty, ¿no? Ahora, ustedes están hablando mucho. ¿Puedo saltar a un tema que claro, se me ocurre? Claro, sí, por supuesto. Mira, ustedes pueden sacar su número de compatibilidad de pareja también. Eso no sé si lo han manejado. No. Vea, es interesante. Los números pares van con números pares. Los números nones van con números nones, ¿ok? Entonces, saquen el número de pareja y vean qué número tienen, y luego junten los números y digan, y hacemos una carta compuesta. Un composer. Ah, claro, un composer. Un composer numerológico. Entonces, pueden ustedes sumar sus números personales, o sea, pasar su número de destino. ¿Cómo van a sacar su número de destino? En vez de sumar el número del año que va en curso, van a sumar el año de nacimiento de ustedes. ¿Okay? Entonces, van a sumar su mes, su día y su año de nacimiento personales. Y cada quien va a tener su número de destino. ¿Ok? Entonces, si tu número de destino es 7 y el número de tu galán es 5, tienes mucha más oportunidad de tener una relación armoniosa y positiva que si tu número es 7 y el número de él es 8. Porque van a tener diferentes elementos chocando. Los números pares son números generalmente terrestres y acuáticos. Los números nones generalmente son números aéreos. Entonces, necesitan una estructura más aérea. Entonces, es interesante hacer la sinastría de los números para ver cómo se comparan. Y fíjense, si el galán tiene número par, pues generalmente va a ser una persona más de tierra, más práctica, ¿no? Y los números nones son más acá, jajaja, jijiji, más más en el mundo espiritual, quizá conforme van evolucionando, ¿no? El 3 es como número de destino, pues bastante frívolo, la verdad. Se divierte, o sea, ellos vienen a divertirse, entonces, pero les rige la creatividad, la música, etcétera, etcétera. El 5 es una gente muy versátil, le sabe a todo. Le picas el ombligo y te canta toda la que le pongas, o sea, es increíble. Y si no te la chifle y si sí, no sí, te la chifle y te la. O sea, los 5 son gentes muy versátiles, a todo le hacen, ¿sí? Entonces, se meten en líos, son gentes que se meten en líos porque son un poquito más promiscuos. El 5 siempre tiene ese reto en la vida, saber hasta dónde tiene límites. Claro, el manejo claro. De límites, porque es Urano. Sí. Se maneja con el 5. El 7 ya es más privado, es más solitario. El 7 busca la soledad. El 7, vivir con un agente 7 como número de destino es difícil, porque el 7 busca, o por lo menos el 7 lo debe saber, que necesita su espacio, necesita muchísima libertad, necesita tener su cuarto solo. Si tú te casas con una persona 7, por favor, que tenga su cuarto solo o que tenga su cuartito, su estudio, donde se puede encerrar y volverse gusano de biblioteca si es necesario. Porque el 7 busca su privacidad. Y si lo tiene como número de destino o como número de ciclo de vida, está buscando, necesita conservar un poco su privacidad y su independencia privada. Y el 9, que también es un número par, ya es un número bastante cercano al número maestro. Son gentes que son maestros, que son gentes más mundanas y busca generalmente más ayuda, son gentes más compasivas, buscan ayudar a los demás, son maestros, enseñan a otros, son viajeros, pero comparten más. Entonces así va la evolución de los números en cuanto a desarrollo numerológico. Y los números pares empieza con el 2, el 4, el 6, el 8, ¿no? Y entonces ya son números mucho más terrestres. Fíjense que la gente 2, la gente 4, la gente 2 son coleccionistas, los 2 doces, les gusta sentir prácticos, necesitan su seguridad a morir. Uh-huh, están regidos uh-huh. por cáncer, por la luna. Entonces necesitas saber que te tienen, son posesivos, ¿no? Los 4 son gentes, son contadores, los 4, ¿no? Okay. Son los cuadraditos. Son los cuadraditos y estructurados, está regido por Saturno, entonces son gentes son muy cuadradas, ¿no? Entonces, si tú combinas una gente que de destino 4 con una gente con destino 6, van a ser muy compatibles, van a tener unas metas en común. Van a ser de una dinámica muy parecida. Son más sosegados en el sentido de frecuencia vibratoria. En cambio, si juntas a un 4 con un 3, no digo que sean incompatibles, pero son energías diferentes. El 3 va a necesitar más vidas sociales, más más ligero, quizá necesita más, digo, está bien, uno nutre al otro, ¿no? Y el 3 puede alimentar, le puede quitar la hueva al 4, ¿no? ¿No? Y el 4 le puede dar estructura al 3, ¿estás de acuerdo? Porque el 3 está jajaja, jijiji. Entonces llega el 4 y le dice, oye, tú ya ponte seria, ¿no? Ya ponte a ser niña, ponte ya a seria, ¿no? Entonces, son compatibles. O sea, no digo que no, pero sí hay una facilidad de mayor compatibilidad entre números pares. Y cuando hay, por ejemplo, un número 8 y un número maestro como el 11. Son compatibles, porque el 11 te lleva al 2. El 11 es mucho más espiritual, ¿no? Y tiene una meta que es mucho más abierta. El 11 es difícil como número de destino, porque tienen aire, pero también tienen tierra, pero también tienen agua. Okay. O sea, son muy versátiles. Y y el 11 tiene mucho que ver con ayudar a los demás, es un número muy compasivo, pero la tendencia del 11 es más artística. Okay. Uh-huh. Okay. Y creativa. Okay. Entonces sí, pero sí es compatible con el 8, claro que sí. Okay. ¿Cómo no? Por acá nos preguntan, nos dicen, por favor, pregúntale a Cintia, ¿cuánto cobra por un estudio numerológico de pareja? Porque acá ya están, ya quieren ir a una consulta. Yo creo que lo mejor por que pueden hacer No, lo que pueden hacer es sí hacer una cita con Cintia, pero recuerden que Cintia principalmente es astróloga. Entonces, yo les recomiendo que mejor vayan a hacer una sinastría, que es el estudio comparativo entre dos personas para detectar cuáles son las debilidades o fortalezas sí. de la relación, que se puede llegar a complementar con el estudio numerológico. Sí. Como yo decía al principio del programa, la numerología es bonita porque nos puede decir cuáles son las vibraciones, pero si queremos saber en realidad con profundidad cuáles son las debilidades y las fortalezas de relación, no hay nada como mejor la astrología. Como la astrología. Absolutamente. Y eso sería un estudio de sinastría. Entonces, sí, ya ahorita le vamos a decir, Cintia, si quisieran una carta astral, si quisieran una revolución solar, si quisieran una carta de compatibilidad o una vocacional o cualquier estudio astrológico, ¿dónde podrían contactar? Gracias, Kitty. Bueno, les voy a dar mi blog, mi página blog, que es www.cintiariverol, se los voy a deletrear. Es C de Carlos, Y de Yolanda, N de Nacho, T de Tomás, H de Horacio, I de Ignacio, A de Ana, R de Roberto, I de Ignacio, V de Víctor, E de Ernesto, R de Roberto, O de Oscar, L de Lola, L de Lola. Punto info, como de información, ¿ok? www.cintiariverol.info. Y mi correo es igual, cintiariverol pegadito en minúsculas, @aol.com, para cualquier cosa, cualquier pregunta. Y les voy a dar mi celu, si quieren mi celu, para hacer una cita y lo que quieran, es el 55-5433-0013. Y estoy en La Condesa. Con gusto, cuando necesite, cuando quieran, échenme un grito y nos ponemos de acuerdo. La sesión conmigo se sienta conmigo y es como una hora y media, dos horas. Así es que vayas haciendo la idea, ¿no? Y vemos un poco de su numerología, vemos un poco de su astrología, o mucho de su astrología. Hacemos una lectura de tarot para que pregunten cosas y también manejamos el péndulo para que hagan respuestas a algunas cosas que no podemos manejar con cartas o con astrología. A veces las manejamos con péndulo y también con radiestesia, que se llama, y hacemos diagnóstico con eso. Entonces también podemos responder a preguntas con este maravilloso artículo. Y así, además, déjenme decirles que también cuando traemos algún planeta con un tránsito por nacimiento que lo tenemos ahí atorado con algunos problemas, desde el punto de vista astrológico, creo que manejas constelaciones, ¿no? Sí, de hecho, trabajamos constelaciones familiares en una con una maravillosa consteladora que se llama Rocío García, que es una doctora preciosa, querida amiga, con la que trabajamos juntos. Y cuando alguien tiene un problema planetario en su carta, una persona que tenga un Saturno atorado porque no puede romper su relación paterna que lo tiene bloqueado, por ejemplo, revisamos su carta y trabajamos el Saturno que tiene atorado en una constelación. Y esto es un trabajo padre porque, si saben, digo, es un trabajo que lo manejan consteladores especializados, pero esta es una como novedad que, la verdad, que inventamos Rocío y yo. Me y que perfecto. Trabaja maravilloso porque lo que haces es que rompe los bloqueos energéticos del planeta. Me parece bien. Claro, con la manifestación externa de tu figura paterna, que va a ser, claro, tu Saturno o tu madre o tu padre, ¿no? Que va a ser la estructura de tu vida. Y ahí, pues, digo, hablo de Saturno, pero podemos trabajar a Neptuno, ¿no? A Neptuno con sus adicciones. Hombre, claro. ¿No? Entonces, bueno, ya lo saben, se los voy a repetir, la página de Cintia es www.cintiariverol.info, su correo electrónico es cintiariverol@aol.com y su número de celular es el 55-54-33-0113. 0013. 0013, ya lo noté yo mal, 0013 y la podemos localizar a ella. Ella está ubicada en La Condesa. Bueno, Cintia, pues no nos queda más que darte las gracias por este maravilloso programa, y yo quiero verte nuevamente aquí, a ver si a finales de año, para que nos digas cuál es la vibración que va a tener el año próximo. El año próximo, que va a ser un año cinco. De hecho, ya me adelanté y saqué mi vibración para el año que viene y me da 11. ¿Te da un qué? 11. Amiga, te da un 11. Le vas a dar un 11. Ah, pues año de mucho relación, mucho crecimiento espiritual, ciertamente. Sí. Y actividades artísticas también. Vas a estar haciendo cosas muy creativas, con tus y con medios. Muy, muy padre. Wow. Okay. Entonces, bueno, vamos a con la promesa de que Cintia va a regresar por ahí de los primeros días de diciembre. Con gusto y mil gracias. Vamos a sacar la vibración del año y le vamos a pedir que nos platique un poquito más sobre esto de las constelaciones para quitar bloqueos planetarios que se observan en la carta natal y que nos platique más qué hace. Cintia, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Kitty. Gracias a todos y muy, muy, muy buenas noches. Ok. Bueno, ahora déjame decirles que ya saben que el día 22 de octubre, para los que tengan conocimientos básicos de astrología, vamos a estar dando una conferencia que se llama Los Presidenciables. Entonces se va a analizar la Carta de México y se va a analizar la carta de cada uno de los candidatos. Toda la información sobre esta conferencia que va a dar Blanca Bustamante, recuerden que ya la tuvimos aquí de invitada en una ocasión y que yo les he comentado que es mi maestra de astrología de mundana, además de que, bueno, desde mi punto de vista muy personal, es una de las que está mejor capacitadas para hablar sobre el horóscopo de México, porque tiene una investigación impresionante de lo que son los ciclos planetarios en México, para México, no en el mundo, para México. Y la verdad es que son muchas horas de investigación lo que ellas tienen. Esto va a ser el 22 de octubre, que es un sabadito, nada de que tempranito, a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ya después se van a comer, se van al reventón, pero ustedes ya se van con la información, porque también es importante ver, bueno, quién está detrás de la imagen pública como persona a través de su carta natal, y eso va a ser muy interesante. Se va a analizar también el día de las elecciones, cuáles son las configuraciones planetarias que tienen. Toda la información está en mi página, si les interesa, ya saben, escriban kittybracho@gmail.com. Pueden visitar mi blog, es www.kittybracho.blogspot.com, o bien pueden seguirme en Twitter, que ya saben que ahí estoy anunciando constantemente cuando se va acercando la fecha, los lugares que me quedan. Tengo cupo limitado, así es de que avísenme, porque sí es de necesita ser personas que tengan conocimientos básicos de astrología, porque vamos a poner una carta natal, lógicamente, y Blanca va a hablar de la cuadratura. Es 22 de octubre aquí en México. No, es una conferencia, es en Polanco número 65, en la colonia Polanco, entre Emerson y La Martine, y como es cupo limitado, sí necesito que me avisen para que yo les pueda reservar su lugar, ¿ok? Cuesta $400 la conferencia, como cuota de recuperación, porque vamos a tener ahí galletitas, cafecito, en fin, va a estar muy padre, ¿no? Y bueno, ahí vamos a tener el libro de horóscopos 2012 para el que lo quiera comprar. También tengo, por si les interesan, las guías astrológicas que preparó Ceci Ortiz, que son material y herramienta importantísima, pues tanto para astrólogos como para gente que está aprendiendo astrología. También pueden escribirme si les interesan, porque yo las tengo también en venta. Y otra conferencia importantísima que aquí sí pueden ir absolutamente todos, es la que va a dar Stephen Forrest. Stephen Forrest, él es el dueño o uno de los fundadores del concepto de astrología evolutiva, de la cual ya les he platicado mucho aquí. Incluso ya tuvimos a Nina Ortega de invitada, que nos habló, y que la vamos a tener en próximos programas también. Vamos a hacer una serie de 3 programas con Nina, donde nos va a hablar sobre lo que es la astrología evolutiva, la sombra, la luz de cada uno de los signos, del zodiaco, en fin, muy interesante. Pero la conferencia que va a dar Stephen Forrest en México es de los nodos lunares, que es la historia detrás de la carta astral. Fíjese, eso es fantástico porque habla de los nodos lunares, que yo les he platicado que los nodos lunares tienen que ver con nuestra misión de vida y con el karma, o sea, de dónde venimos. Entonces, como ella dice, nuestra alma tiende a repetir los mismos errores que en el pasado. Conociendo su historia, seremos capaces de ver qué fallas podríamos estar repitiendo y lo que tenemos que trabajar para lograr esta vez lo que antes quedó sin resolver. Esto es el lunes 14 de noviembre a las 7:30 de la noche. Puede ir todo mundo porque Steven es tan claro y no va a tocar temas vistos desde un punto de vista astrológico. Claro, va a ser partiendo de la carta natal. La gente que llegue tiene que llegar media hora antes porque se les va a dar su mapa para que sepan dónde están ubicados sus nodos. El costo, fíjense nada más qué maravilla, es de $150. También es cupo limitado. Esto va a ser en el auditorio del Centro Universitario Incarnate World, que está en Miguel Laurent, esquina con Gabriel Mancera, aquí en la Colonia del Valle, que cuenta además con estacionamiento. Aquí sí es importante que se pongan en contacto con Nina Ortega para reservar su lugar. Tendría que hacer un depósito antes de los $150. Esto, la dirección de correo electrónico de Nina es astrología evolutiva, todo junto, @gmail.com. Steven Foretz es un tipo fantástico. La verdad, yo desde que lo conocí y desde que conozco a Nina, yo dije, de aquí soy. A mí lo que me gusta es la astrología evolutiva y a ustedes también les va a gustar, yo estoy segura. Y además, bueno, vayan, porque aunque no sepan de astrología ni vayan a ser astrólogos, ni mucho menos, siempre es interesante conocer algo sobre de dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que venimos a hacer aquí en este mundo. Y bueno, ya casi para terminar, ¿a quién tenemos este jueves, mi querida Lorna? Pues este jueves todavía está por confirmarme mi invitado que me va a hablar acerca de fantasmas. Entonces, ¡wow! Así es. Así es, todavía está como por confirmar. Pero además de esto, vamos a hablar con una marca de, podría decirse, de recuerditos, de productos que se llaman Remedios Mágicos. Entonces son cositas para coleccionar, adornos para la casa y todo esto que está bastante interesante porque tiene, digamos, como que lo tradicional que encontramos nosotros a veces, claro, en el mercado, que el remedio para el amor, que el remedio para esto, pero muchas veces son dulces o son camisetas, es una cosa bastante, bastante interesante. Entonces ellos van a estar con nosotros este jueves y pues los espero a las 5 de la tarde para que compartan pues todas sus historias de fantasmas. Me encanta la idea, esto es el espacio de Lorna. Exacto. Todos los jueves a las 5 de la tarde en tu radio online. Exacto. Y ya saben, yo me despido de ustedes, soy su amiga Kitty Bracho. Los quiero mucho, ya saben que quiero que vibren en armonía con el universo. Y por supuesto nos escuchamos dentro de 8 días. Ah, pero antes, Sakura, felicidades por el programa a las 2. Alicia Desesperada, padrísimo el programa, muchas gracias. Gretel, también padrísimo el programa. Guadalupe, que es que se puso el nombre al lado, también padrísimo el programa. Bueno, todo el mundo está contento aquí. Ay, pues qué bueno. Ya saben que el programa está hecho con amor, está hecho para ustedes. Y que siempre mis invitados vienen con muchísimo gusto a compartirnos mucho de su sapiencia, diría yo. Así es que bueno, sigan pendientes porque todavía, acuérdense que vamos a tener una mesa redonda más adelante. Vamos a tener a Nina Ortega con Astrología Evolutiva. Viene Estadía, que nos va a hablar de astrología corporativa, que también ya les avisaré pronto cuándo es la fecha de su conferencia. Vamos a tener también aquí en el estudio, me parece que en el espacio de Lorna, a Steven Forest. Ah, sí, claro. En entrevista. Uh-huh. Vamos a tener también la mesa redonda para que varios astrólogos nos den su punto de vista sobre el año 2012, para lo cual, como se necesitan 2 o 3 horas, pues también Lorna nos va a prestar su espacio. Va a estar padrísimo, aparte, eso no me lo pierdo por nada. No, Lorna, pues si es tu espacio, ¿cómo que no vas a ir? No, sí, claro. No, sí voy a estar puestísima, muy interesante va a estar. No, muy agradecida con Lorna porque como ha visto el interés que todo el mundo ha mostrado y nosotros tenemos el tiempo más reducido, bueno, pues ella muy linda nos ha ofrecido su programa para que podamos tener el tiempo suficiente de gozar a nuestros invitados. Exactamente. Y de aprender de ellos, ¿no? Exacto. Bueno, ya saben, que tengan una deliciosa semana, sean felices, por favor, no se preocupen demasiado, ocúpense y vibren. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.